rimo con Castro, familia en el ritmo, estilo fino, sureño rebaño, en el nuevo año 2004, desde el sur te alumbran los astros, la familia unida es de Castro, avanzando vamos, obstáculos superamos, con el tiempo evolucionamos, muchos traseros pateamos, para llegar donde ahora estamos, con las FC mis hermanos vamos, llegamos al límite, y yo solo me invité, aquí mismo te esperaré, hasta que llegues, y rimaré, hasta que llegues, no importa cuánto demores, mientras yo frasearé, cada trazo será igual, sonará de la misma forma al final, rimaré. Rimaré, Parapach y Riquet, rimaré.